Señoras, señores, sean bienvenidos de nuevo. Pasan ya, estamos en el ecuador de esta segunda hora y abrimos una nueva sección. El Ayuntamiento de Tudela a debate. Una sección que hemos recuperado de hace alguna temporada. Y estamos encantados porque tenemos la participación de 5 de los 6 grupos que hay en el ayuntamiento. Tenemos la representación de doña Marisa Márquez, de Izquierda a Esquerra. Bienvenida, buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Gracias. Tenemos también a doña Maribel Echave, de Unión del Pueblo Navarro. Bienvenida, Maribel. Hola, buenos días. Gracias. También contamos con la participación de Gustavo Gil Pérez Nievas. Bienvenido, don Gustavo. Muy buenos días a todos. Gracias. Y le saludamos también a don José Suárez, del Partido Popular. Hay que decir que Gustavo Gil Pérez Nievas pertenece a la CUP. Y como decimos, don José Suárez pertenece al Partido Popular de Tudela. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y también damos la bienvenida a don José Ángel Andrés, del Partido Socialista de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pues un debate que sin lugar a dudas queremos... Que el Ayuntamiento de Tudela tenga una voz también dentro de las tertulias de Radio Tudela. Y lo cierto es que con todas las actividades que están llegando, nos apetece también que los oyentes os conozcan, porque os conocemos un poco de fotografías, de alguna entrevista individual, pero sí que es cierto que nos gusta que, pues bueno, que os digáis cosas que igual no se pueden explicar cuando se leen los periódicos. Si os parece, habíamos preparado bastantes puntos, no sé cuántos dará tiempo a hablar, pero yo creo que una de las grandes preocupaciones tiene que ver con el empleo y con la situación económica. Entonces, si os parece, pues saber un poquillo cuál es vuestra opinión del Ayuntamiento de Tudela, tanto en el empleo como en la situación económica. Comenzamos, Marisa Márquez. Hola, muy buenos días. Pues yo creo que sí que es una preocupación común y que todos intentamos ahí aportar ideas. Y en ese sentido, desde el Ayuntamiento, pues este último pleno se ha aprobado un cambio en la ordenanza de empleo, que José Ángel seguro que lo explica mucho mejor, en el que queremos potenciar un poco las ayudas al emprendimiento y a que la gente se plantee otra vez crear empleo, crear trabajos y crear nuevas industrias y nuevos comercios. Y en cuanto a lo económico, yo creo que todos somos responsables, que estamos haciendo unos presupuestos ajustados, que estamos en una no muy buena, pero podemos decir que en relación a otras comunidades y a otras localidades estamos bastante bien situados y con un ejercicio de la responsabilidad en la gestión pues seguiremos intentando estar ahí y mejorar. Como saben, el Ayuntamiento de Tudela en estos momentos está formado por 3 grupos, Izquierda, Esquerra, nos encontramos con el Partido Socialista y con Podemos, de los cuales tenemos representación hoy aquí de 2 grupos y de los otros 3 que están en la oposición. Suponemos que Maribel Echave, de Unión del Pueblo Navarro, no estará tan contenta como se están llevando las cosas. No lo sabemos, lo preguntamos. Maribel. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues yo comparto lo que ha dicho Marisa hace un momento, la preocupación por la situación económica de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Pues es común, pues bueno, sabemos que el ayuntamiento pues tiene bastantes pocas competencias en ese sentido, pero desde hace muchos años se viene trabajando pues por intentar ayudar en lo que se pueda, ¿no? Como muy bien decía ella, se ha aprobado en este pleno unas ayudas a los emprendedores que, como ya digo, vienen de años atrás, y sí que en el pleno hicimos una crítica y sí que la seguimos manteniendo, que bueno, pues los importes a esas ayudas consideramos que son bajos. No pueden ser más altos porque la partida presupuestaria es menor que la de los presupuestos del año pasado, pero ojalá, y eso es un deseo, pues independientemente de quién gobierne, evidentemente lo que hace falta es trabajo y empleo, y sí que es cierto que ojalá pues esas ayudas y esa partida presupuestaria se gaste entera, pues porque haya muchos tudelanos o muchos riberos que quieran poner en marcha negocios, crear empleo y favorecer el tejido productivo de la zona. Gracias a Maribel Chávez. Escuchamos las declaraciones de Gustavo Gil Pérez Nievas, de CUP. Bueno, yo antes que nada quería agradecer que se me invitara también a este tipo de debates, porque desde a los grupos de la oposición, sobre todo a los más pequeños, no se nos suele dar esta oportunidad. Respecto al tema que estamos tratando, el empleo es una preocupación para todos los tudelanos, pero no solo tiene, digamos que es una parte del todo, y ese todo tiene que ver mucho también la brecha territorial que hay entre norte y sur en respecto a porcentajes y demás de paro, tanto en Pamplona como puede haber en Tudela. Creo que desde el ayuntamiento no se puede hacer grandes progresos, pero aún así creo que se está trabajando más o menos bien. En Tudela está aterrizando el Puerto Seco, va a generar puestos de trabajo. Respecto a la situación económica del ayuntamiento, consideramos en mi grupo que, bueno, es bastante, dentro de las circunstancias, bastante pasable, siempre y cuando se está ahora mismo recortando el déficit. Hay una previsión de recorte del déficit de casi 2,5 millones de euros. Nos parece bastante positivo, pero bueno, deuda, sí. Respecto a eso estamos bastante, bastante satisfechos con respecto al equipo de gobierno y queremos seguir en esa línea. Uh-huh, muy bien, pues contento por lo tanto en este punto. ¿De qué forma lo estará? José Suárez, del Partido Popular. Hola, buenos días otra vez. Bueno, nosotros creo que estamos todos en el diagnóstico, coincidimos mucho. Todos sabemos que la Ribera, como decía el compañero Gustavo, pues está en una situación bastante, bastante difícil y comparado con otras zonas de Navarra, sobre todo de Pamplona y la Cuenca, pues realmente con unas diferencias importantes. En cuanto al tema que nos preocupa a todos y que todos somos conscientes de la importancia que tiene, desde el Ayuntamiento, ya hicimos una reflexión en este pleno, precisamente en nuestro grupo, mi compañera Irene, en el sentido de que hemos estado bastantes años y hemos estado parte del equipo de gobierno y lo hemos visto y lo hemos hecho con partidas presupuestarias para subvencionar la contratación de trabajadores por parte de las empresas, el comercio y demás, y no ha dado resultado, no han sido agotadas, no han sido ni solicitadas, la coyuntura era mala. Entonces hicimos una reflexión porque ahora se han reducido esas partidas, pero se mantienen en cierta cuantía, pero yo creo que estamos en Tudela, tenemos que hacer una reflexión a ese respecto, el ayuntamiento como tal, todo, no solo el equipo de gobierno, sino nosotros también, toda la oposición, y con la experiencia de la legislatura pasada y con lo que va a pasar este año. Vamos a ver qué ocurre. En el sentido de que, a lo mejor, la subvención directa a la contratación, que son escasas y que no son algo que realmente sea significativo para promover la contratación, tenemos que pensar en promover la contratación a lo mejor de forma más indirecta, generando más actividad y pensando en dedicar esos recursos, que son siempre escasos y son siempre más bajos de lo que nos gustaría a todos, dedicarlos a lo mejor de una manera más indirecta, promocionando, promoviendo consumo, actividad, en fin. A lo mejor hay que dar una vuelta porque no han dado resultado en la legislatura pasada, tal vez por la coyuntura, y vamos a ver qué pasa en este año, pero me temo que, desde mi punto de vista, y después de hablar con muchos empresarios y pequeños comerciantes, esas ayudas realmente aportan muy poco a la creación de empleo. A lo mejor hay que pensar de una manera más indirecta. Uh-huh. Cambio de postura, de ser de una manera tan directa a una manera más indirecta. Entiendo que no es fácil y que tampoco lo tienes claro, ¿no? ¿Cómo podría ser? Lo tengo clarísimo. O sea, si nosotros promovemos el comercio generando actividad lúdica, incluso, aunque se critique a veces, pero tiene una repercusión, generando actividad en las calles, generando eventos que hagan que la gente salga de sus casas, pues eso genera una actividad vale, muchas veces sin querer. O sea, esa es la actividad indirecta de la que hablo. Vale. No estoy diciendo que no lo tenga claro. O sea, a lo mejor luego hay que acudir al terreno concreto y pensar qué medidas concretas, que muchas veces no es fácil, pero a lo que me refiero, que esas ayudas directas a una empresa, a un comercio, a un pequeño empresario, a un autónomo, por contratar a alguien y darle una pequeña cantidad por haber contratado a alguien, no son significativas para promover esas contrataciones. Lo que puede promoverla es generar actividad, generar ese ambiente, ese caldo de cultivo para que el empresario, el autónomo, el comerciante pueda favorecer. Le favorezcamos de una manera indirecta. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el ayuntamiento. José Suárez del Partido Popular y José Ángel Andrés del Partido Socialista. Adelante, José Ángel. Hablamos de empleo, hablamos de esta situación económica de la que, bueno, pues hemos visto titulares. Bien. Yo creo que ha comentado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra que hay una brecha social y que todos coincidimos en el diagnóstico. Yo creo que hay que releer el informe de la UDNA, releer el informe del Instituto de Estadística de Navarra para ver que el desequilibrio territorial es grande y es amplio y que nosotros tenemos que, por una parte, exigir al Gobierno de Navarra que ponga medidas para intentar acortar esa brecha. Para ello tiene que haber una discriminación positiva hacia la Navarra, hacia la parte esta de Navarra, la Ribera. De hecho, el Partido Socialista ya llevó en las enmiendas presupuestarias, que por cierto no fueron aprobadas, un plan para el desarrollo de la Ribera. Desde el equipo de gobierno entendemos también, y desde luego también en los tres programas, que el empleo es la prioridad de las prioridades. Si bien nosotros no es que tengamos una competencia directa, sí que podemos colaborar, sobre todo en buscar atraer nuevas empresas, potenciar la ciudad agroalimentaria, generar retornos, como hemos podido ver este fin de semana último con las verduras, que yo creo que pues que Tudela estaba parecía fiestas, ¿no? Yo creo que eso es algo importante porque contribuye a generar actividad, y esa generación de actividad a la vez pues puede animar a nuevas empresas. Yo siempre he creído en el binomio inversión-consumo. Hay que invertir, hay que consumir y hay que generar empleo, porque ese binomio conlleva una tercera reflexión, que es que no puede haber empleo sin inversión y no puede haber inversión sin consumo. Por otra parte, creo que es muy importante también dejar claro que las cuentas de Tudela pues han mejorado. Tenemos un cierre de cuentas en el que la deuda está en torno al 70%. Si bien, como yo ya dije en su momento, no es que el equipo de gobierno ni yo como concejal de Hacienda me quiera colgar ninguna medalla, sino que parte ya venía del equipo anterior y lo quiero reconocer, porque para ser creíble tengo que decir lo bueno y lo malo, lo que hago yo y lo que han hecho otros. Y a partir de ahí, pues lo que yo creo que tenemos que hacer es generar, sobre todo, una zona que sea atractiva para las empresas. Yo creo, y desde aquí, pues creo que hay algo que hay que mejorar, que es la fiscalidad. Nosotros no hemos estado como partido a favor de la reforma fiscal que se ha hecho en Navarra. Nosotros entendemos que hay que buscar todo tipo de medidas para que las empresas se instalen en Navarra y más concretamente en la zona de la Ribera. Y para ello, a mi juicio, es fundamental ser competitivos, porque si no, habrá deslocalización de patrimonios y también puede haber otra deslocalización de empresas que se puedan ir a lo mejor a La Rioja. Y eso yo creo que exige una reflexión, que sí que es verdad que tiene que haber una reforma fiscal progresiva, que pague más el que más tiene, que pague más el que más gane, pero que eso no vaya en detrimento del elemento de generar actividad, estímulos que promuevan inversión, que promuevan consumo, que se aumente el tejido productivo, sí, pero José un Ángel, empleo de calidad, y a partir de ahí pues que se genere empleo. Estas cosas que estás exponiendo, al final estamos hablando ya del gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Tudela poco puede hacer ante eso, salvo seguir... El Ayuntamiento de Tudela hace lo que puede, como por ejemplo esta ordenanza que ha unificado las tres que había antes porque no cumplían su objetivo. Es decir, algunas se quedaban al 7 y al 10%, y por eso lo que se trata es de unificándolas y dándoles tres vías, que no solamente se genere empleo, sino que también se genere autoempleo. Y para ello se está haciendo un apoyo a los emprendedores con estas ayudas entre 3.000 y 10.000 euros, sobre todo al comercio, y sobre todo también para favorecer el casco antiguo. Que es la noticia que leía hoy en Diario de Noticias de Nieves Arejita. O sea, que según he leído son 10.000 euros para... Máximo de 10.000 euros, entre 3.000 y 10.000 euros para todo lo que conlleve abrir nuevos comercios, que conlleven, y eso lleva pues una serie de cuestiones, desde las obras hasta las reformas, hasta la compra de material, etcétera, etcétera, para que esto haga más atractivo generar empleo y a su vez esponje, mejore y genere una mayor atracción al casco antiguo, que es una de nuestras prioridades. Entiendo también esto que estás hablando. Marisa pedía la palabra. Marisa. Sí, buenas. Al hilo de lo que decíais, generar actividad yo creo que es clave, y poner en valor nuestro patrimonio a nivel turístico, a la industria agroalimentaria. Y ahí se están haciendo pues unas ayudas, como estaba explicando José Ángel, pero también yo creo que es clave, y fruto de la delicada situación de pobreza, paro en la Ribera, desde el Gobierno de Navarra con el Ayuntamiento se están llevando a cabo un proyecto europeo de empleo en el que se quiere... pues revisar un poco todas las ofertas de empleo, todas aquellas entidades que trabajan en el emprendimiento, en la formación, en el empoderamiento, en la búsqueda del Servicio Navarro de Empleo, del Servicio Social de Base, de entidades subvencionadas por el Gobierno de Navarra. Se está poniendo todo un poco en orden. Y también desde el Ayuntamiento, desde Servicios Sociales, se están apoyando el desarrollo de proyectos de emprendimiento y de empoderamiento que hace poco el Gobierno de Navarra salió una subvención, y se han presentado dos proyectos que esperemos sean aprobados, y dos entidades van a desarrollar aquí sendos proyectos. ¿Y para cuándo se sabe eso, Marisa? Pues no sé cuándo resolverá el Gobierno de Navarra. Sé que se terminó a finales del mes pasado, presentaron la convocatoria. Sé que hablando con Gobierno de Navarra, pues entendían que era positivo, pero no sabría decirte cuándo se va a resolver. Quería entrar un poco, perdona, Marisa, como bien decía José Ángel Andrés, el tema del impuesto, etcétera, etcétera. Cuando habláis con el Gobierno de Navarra de estos temas, ahí vosotros podéis dar la opinión como componentes concejales, pero ¿qué tanto por ciento de posibilidades de incisión en que se baje esa tasa fiscal tenéis como Ayuntamiento de Tudela? Pregunto, Marisa. Pues baja, baja. Prácticamente ninguna, o sea, es muy poco. A ver, claro. Como ayuntamiento, ¿no? Se supone que el ayuntamiento está formado por grupos políticos que pertenecen a partidos políticos que tienen representación parlamentaria y en ese ámbito es donde se trabaja ese tema. Yo quería insistir en el tema del Gobierno de Navarra. Nosotros y el Ayuntamiento yo creo que hemos coincidido fundamentalmente con diferencias, es verdad, pero nosotros, lo que ha dicho José Ángel, el Gobierno de Navarra tiene que asumir la responsabilidad hacia la Ribera y tenemos que ser beneficiarios, en cierta medida, de un plan con una discriminación positiva. Lo que no puede ser admisible es que algo como el agua, el Canal de Navarra, que es fundamental para el desarrollo de la Ribera, se haya paralizado. Eso es inadmisible, porque el futuro no es una generación de lo que estamos hablando. Estamos hablando de muchas generaciones a futuro las que se pueden beneficiar. Perdón. De ese canal. Toda la industria agroalimentaria para que se desarrolle depende de ese canal. Toda la agricultura para que se desarrolle depende de ese canal. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno de Navarra paralizando el canal es una auténtica afrenta a la Ribera, porque tenemos que recordar que así como la cuenca Pamplona hoy se beneficia de inversiones que se realizaron en los años 60 cuando se establecieron los polos de desarrollo industrial y a futuro esos polos de desarrollo se han ido desarrollando y hoy la cuenca, Pamplona y la cuenca son una zona de desarrollo industrial importantísimo a nivel nacional, es gracias a aquellas inversiones y a aquellos esfuerzos que hicieron aquellas generaciones. Y hoy son incapaces de reconocer esa obligación moral que tienen hacia la Ribera y apostar por el desarrollo futuro de la Ribera. Ya que ha salido el tema del canal, Marisa. Los proyectos tienen que ser viables. Y cuando se plantea un canal que no es viable, que aún está una fase sin terminar y que si se llevase a cabo, lo que supondría es que los agricultores pagasen muchísimo más por el agua, pues igual no estamos siendo realistas en el planteamiento de que va a ser la panacea terminar un canal que lleva años y que lleva un retraso en las obras y unos costes. Ya que están pidiendo la palabra, la pedía Gustavo y después Maribel. Gustavo. Sí, bueno, yo respecto a este tema del desarrollo del empleo quería nombrar también la ciudad agroalimentaria y el ayuntamiento también tendría que posicionarse a lo mejor más directamente con respecto al Gobierno de Navarra. Desde mi grupo favorecemos, nos gustaría fomentar que se hermanara un poco esa ciudad agroalimentaria con la formación aquí profesional, por ejemplo, en cuestiones agroalimentarias, agrícolas y demás, y hermanarlo también con la industria agrícola. Totalmente de acuerdo. Y intentar formar ahí un tren todos juntos en esa dirección. Respecto, sí, para mí, segundo punto, el canal son posiciones políticas. Puede que diferentes parece, pero en el fondo, yo para mí, el tema del canal, sobre todo se está utilizando políticamente de manera torticera. Primero de todo porque este gobierno, que yo sepa, no ha paralizado nada. El canal, la obra, está paralizada desde hace 2 o 3 años ya, la legislatura anterior. Segundo punto, es un tema verdaderamente inviable económicamente, como dice Marisa, porque hay estudios sobre ello. Hay estudios que va a afectar esto a 2 generaciones en el futuro. Y que se quiere. Sí. Para muchas generaciones, no 2. Termina, Gustavo. Termina, luego le toca a Maribel. El agua del canal se prevé que vaya a salir a precio de oro. Es más, hay estudios que dicen que el que más uso, no, estudios no, perdón, Cámara de Comptos, dice, a más uso de más agua, más cantidad de agua, más barata saldrá. De esta manera estamos favoreciendo los grandes productores, los grandes terratenientes en contra de los pequeños productores. Al fin y al cabo, nosotros no es que estemos en contra ni a favor, estoy dando motivaciones. Segundo punto, hay alternativas al canal. Hay diferentes alternativas. Una puede ser traer agua desde el ferial directamente, otra traer una tubería de las grandes, de 2 metros de estas de diámetro, con agua desde Pitillas. Hay otras alternativas al canal, porque además el canal no solo es la inversión de la infraestructura en el canal, ahora no me acuerdo la cantidad exacta, pero creo que anda en torno a 500, 600 millones, pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora mismo eso no lo he preparado. Sí, termino. Es que además del canal, necesita la infraestructura de generar la zona de influencia al canal, los regadíos. Y eso es una inversión todavía más grande a tener en cuenta también. Hay zonas en Lerín en las que han rehusado sumarse al uso del canal porque no les resulta viable y quieren continuar con los regadíos tradicionales. El tema del canal va a ser el tema central hasta el final del programa, por lo que estoy viendo. Maribel Echave. Sí, no, yo simplemente comentar que para mí hay algo que es anterior a la discusión. O sea, el agua es vida y es necesaria. Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo no soy técnico, evidentemente no voy a entrar si lo mejor es el canal o lo peor, pero sí que hay una cosa que es cierta. El canal para la Ribera está paralizado, o sea, se ha dicho por parte del Gobierno de Navarra que esa obra no va a continuar, y yo tengo recuerdo del día de la presentación de las verduras, la presidenta del Gobierno de Navarra dijo que garantizaba agua de calidad para Tudela, y hasta ahora no tenemos solución, quiero decir, o sea, efectivamente, o sea, si tú paralizas esa infraestructura porque tienes otra cosa mejor, oye, adelante, que me parece estupendo, pero ¿cuál es esa alternativa? Porque no se nos ha dicho, como hasta ahora, acciones que tienen que ver con la Ribera y que, bueno, pues como el cambio del instituto, lo cierro, ya leéis, y salgan ustedes por donde puedan. Hombre, pues no, si toman ustedes una decisión, tendrán que darnos una alternativa. ¿Canal no porque es mejor otra cosa? Bueno, pues a lo mejor, Gustavo ha planteado varias cosas, pues a lo mejor son mejor otras, vale, pero hasta ahora lo único que tenemos de parte del Gobierno de Navarra es que apáñense ustedes como puedan, porque agua de Itoiz y a través del canal no van a tener, porque hemos decidido paralizar la obra. Eso es lo único que tenemos en este momento del Gobierno de Navarra, y eso es así. Y ya digo, si técnicamente hay soluciones mejores, porque son más económicas, porque el agua incluso es mejor, porque pues adelante, pero la Ribera necesita agua porque la infraestructura económica además está relacionada con la agricultura, y para que la agricultura viva necesita agua, los grandes productores y los pequeños, y el agua en este momento la tenemos, pues afortunadamente todavía tenemos, pero va a llegar un momento en que va a ser un bien escaso, entonces hace falta una solución que desde luego en este momento el Gobierno de Navarra no nos ha dado. José Ángel Andrés. Yo creo que hay que dejar claras algunas cosas. Nosotros entendemos desde el Partido Socialista que las infraestructuras son fuentes de atracción de empresa, de competitividad y de empleo. Por eso estamos de acuerdo en el canal de Navarra, luego diré con qué matizaciones. Y también estamos de acuerdo con el tren de altas prestaciones para ser más competitivos, como estamos de acuerdo con el Puerto Seco. En definitiva, generar algo que sea magnético para las empresas, porque si no, pues se van a otras partes y nosotros vamos, en lugar de recuperar el desequilibrio territorial, lo vamos agrandando. Con relación al canal de Navarra, hombre, yo creo que hay que hacer un estudio, evidentemente, y ver, pues a lo mejor el trazado habría que cambiar algunas cuestiones, porque es una obra que estaba diseñada para el siglo XX y ahora estamos en el XXI, y nosotros no queremos ser fundamentalistas, es decir, canal sí, nosotros estamos de acuerdo por el canal, pero no, nos abrimos a un estudio que permita mejoras, sobre todo a lo que hace referencia a la financiación. Pero yo creo perdona, déjame acabar, por favor. Ah, muy bien. Nosotros, o sea, entendemos. Te dejo acabar. Te digo, porque si no, claro que sí. No podemos cambiar de caballo a mitad del río. Vale, perdona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si nosotros entendemos que la financiación tiene que derivarse a varias generaciones, ya que si no, pues podría ser demasiado gravoso para una generación. Y por último, pues yo creo que no vale con estar siempre haciendo moratorias, sino que hay cuestiones que creemos que son estratégicas para Navarra y en este concreto para la Ribera, y yo lo quiero dejar claro. Estamos por el canal con esas matizaciones. Gracias. Gracias para a José ti. Ángel, parecemos del mismo partido. Yo voy un poco de la Ribera. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo voy un poco a que quizá lo que se necesitaría sería un plazo de solución, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, Maribel Echave lo decía, lo has hablado también José Ángel, José Suárez, yo creo que lo que necesitaría por parte del Ayuntamiento de Tudela y por parte de la Ribera es que el Gobierno de Navarra decida algo en una fecha. Pero para eso hace falta un tiempo de reflexión, claro, que es lo que hace que yo entienda que haya una moratoria. Yo estoy a favor de grandes infraestructuras, es cierto, también, pero lo menos gravosas, lo más optimizables, o sea, lo más óptimas. Para eso hace falta una moratoria. Me sorprende. Hay unos informes que dicen que tal cual estaba planteado ahora no es viable ni sacarlo adelante ni terminarlo. Entonces, yo creo que cuando veas que vas mal, lo mejor es parar y pensar. ¿Cuánto tiempo creéis? Pregunta. ¿Cuánto tiempo creéis que van a decir una solución? solución. Estamos hoy a 4 de mayo. ¿Cuándo creéis que van a decir algo sobre este tema del gobierno de Navarra? Plazo. Simplemente han dicho que de, que de momento no lo van a hacer. Pero esa solución que se está hablando de si viene agua del ferial, si viene agua... Eso no es verdad. Entiendo yo que están trabajando en ello. No, si se han despreocupado, si no les interesa. Si es que la cruda realidad es que tenemos un gobierno que está preocupado por otras cuestiones más que por el desarrollo de la Ribera. ¿Cuándo? Para vosotros. Mira, voy un poco a los que están a favor. Perdona, José. José, perdona. Vamos un poco a las personas que están con esa moratoria, ¿no? Nos encontramos con Gustavo y con Marisa, que estáis a favor de que se replantee ese proyecto. ¿Cuánto tiempo creéis vosotros que es oportuno de esa moratoria? Estamos a mayo. ¿Para cuándo vosotros creéis que ya se tendría que saber un plan? Hombre, yo lo primero de todo, que desde mi punto de vista no técnico y no profesional al respecto, sería muy precipitado posicionarme en ese sentido. Lo que sí, desde lo poco que voy conociendo, porque además en Tudela pertenezco a la Junta de Aguas y demás, es que Tudela ahora mismo no está muerta de sed, primero para boca e industria, para agricultura a lo mejor sí hay mayor necesidad, pero para eso toda la vida ha habido agricultura de secano y agricultura de regadío, o sea, hay alternativas. Y meternos en grandes infraestructuras ahora que no sabemos en qué pueden terminar, esto no se hace de un día pero para no otro, tienes, José. Pero no tienes esto una fecha. Lleva veintitantos años haciéndose. Perdona, vosotros, Gustavo. Vosotros habéis tenido la responsabilidad de haberlo traído aquí antes. Perdona, Gustavo. Gustavo, atiéndeme, por favor. La legislatura no, pero las anteriores. Gustavo, por favor, atiéndeme. ¿Para cuándo crees que el gobierno Navarra tendría que decir algo sobre este tema? Perdón. ¿Para cuándo el gobierno Navarra tendría que decir algo? Hombre, yo considero que dentro de el próximo año y pico tendría que contestar. Un año, año y pico, o sea, el año que viene, 2017, estás hablando. Bueno, yo lo primero que te he dicho es que es muy precipitado por mi parte dar un plazo cuando yo ni siquiera estoy en ese en ese estudio. Entonces entiendo que tendré que pasar un tiempo prudencial. Marisa. Sí, correcto. Yo tampoco voy a decir ninguna fecha, primero porque no soy técnica, porque no estoy ahí y no creo que sea yo quien tenga que dar plazos. Lo que comentaba Gustavo, totalmente de acuerdo. La Ribera tiene muchas prioridades, pero creo que ahora una de ellas no es el agua del canal. Tenemos muchísimas más problemáticas que resolver, que se podían haber resuelto hace muchos años y que ahora, paso a paso y con las dificultades que todos los que estamos en esta mesa, porque nos ha tocado una u otra vez estar gestionando, bueno, Gustavo no, los pasos y los tiempos son los que son. Una frase para despedir. Estamos al final, ¿veis cómo pasa el tiempo? Y es que al final, y eso que intento, lo he intentado. Os voy a pedir una prioridad que pedís para el Ayuntamiento de Tudela, por parte de la oposición. Algo que creéis que el Ayuntamiento de Tudela no está acertando. Con esa frase final, y me la tenéis que decir después de un pequeño anuncio promocional. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Vamos a ver si nos la encontramos y llegamos al tiempo. Gustavo, venga. Bueno, yo sobre todo es una petición que voy repitiendo habitualmente. Creo que además va en el programa de por lo menos dos de los partidos del equipo de gobierno, y es la reversión a lo público de la mayor parte de las subcontratas del ayuntamiento. Sigo haciendo hincapié siempre que se renueva alguna o sale algún pliego y demás. Creo que la gestión tendría que ser directa desde lo público, desde el ayuntamiento. Pues gracias, Gustavo. José Suárez, del Partido Popular. Pues yo creo que la mayor prioridad que tiene Tudela, que es el empleo, lo que puede hacer el ayuntamiento es plantearse políticas activas de promoción de la actividad, de crear un ambiente favorable a que se cree empleo. No de intentar crearlo directamente, que eso no lo va a hacer, no lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es crear ese ambiente de ciudad, ese ambiente en todos los terrenos posibles, enfocado todo a la creación de empleo, a nivel educativo con la universidad, a nivel de la ciudad agroalimentaria. en todos los órdenes, buscar la actividad, porque estamos jugándonos el futuro de muchas generaciones en este momento. Muchas gracias, José Suárez. Maribel Echávez. Yo también comparto las palabras de José. Entonces, sí, o sea, pues apostar por las políticas, a ver, activas de empleo indirecto, como decía José, pues porque en las políticas de empleo directo el ayuntamiento, la verdad es que tiene, pues eso, no tiene competencias, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que en lo que el ayuntamiento sea capaz, como es lo que hablamos, ¿no? Generar actividad en la calle, en fin, a nivel turístico, a nivel educativo, a todos los niveles, y luego, pues solicitar al Gobierno de Navarra todo aquello que sea necesario para Tudela. Y bueno, desde aquí decir que aquello que sea bueno para Tudela, y que así lo entendamos, nuestro apoyo lo van a tener, y vamos a ir con ellos a donde haga falta, porque lo prioritario es Tudela y la Ribera. Escuchadas las tres palabras, José Ángel Andrés. Bien, pues yo voy a agradecer el tono en primer lugar, y luego con relación a la reversión de las subcontratas, yo creo que lo que hay que ir es al interés general, y habrá algunas que pueden ser estudiadas y otras no, pero sobre todo que se optimicen al máximo los recursos públicos, y eso creo que es la prioridad de las prioridades. Por otra parte, el ayuntamiento, aunque no tiene competencias, sí que se ha comprometido y va en los programas de los tres grupos ser un dinamizador del empleo desde todos los puntos de vista, desde una transversalidad, y de ahí pues de próximamente anuncio que se va a generar una mesa por el empleo, un pacto también, sí, otra, no es que es una manera de dinamizar, o sea, no nos contradigamos, tendremos que sentar en una mesa a los agentes económicos y sociales, y que eso pues nos permita de alguna forma dar un impulso al empleo. Y yo creo que eso es algo que estamos de acuerdo, también estamos de acuerdo que con el Gobierno de Navarra hay que estar constantemente pidiendo al Gobierno de Navarra, estar constantemente solicitando más ingresos, y en eso lo estamos haciendo, pero también siendo proactivos por nuestra parte. Gracias, José Ángel Andrés. Marisa Márquez. Bueno, yo también agradecer un poco el tono y quedarme tranquila de que creo que vamos en sintonía, ¿no?, con lo que estáis priorizando desde la oposición. En cuanto a la revisión de las contratas a lo público, como hemos reiterado cada vez que ha salido Gustavo, explicamos que las contratas tienen unos tiempos. Entonces, hasta que no se finalicen esos tiempos de contrata, no se pueden plantear. Lo que se está haciendo es ver la viabilidad de aquellos que se podrán en su día revertir o no, para optimizar, como decía José Ángel. Y en cuanto al empleo, decir que estamos en ello, que se lleva ahora, porque sí que es verdad que con todo el plan de empleo, con todos los proyectos de empleabilidad que están saliendo, también con los cursos de capacitación, que se está viendo cuáles son interesantes, cuáles no, contactando con Servicio Navarro de Empleo para que se programen desde aquí en cuanto a los intereses de formación aquí. Se está hablando también de intentar que alguna FP, como puede ser la agroalimentaria, la hostelería, vengan y tengamos más formación. Entonces, claro, yo creo que vamos en sintonía, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Hay que decir que Daniel López de Podemos no podía venir por los cambios de agenda. Nos decía que lo disculpáramos. Disculpado queda. Gracias de verdad por venir. Nos vemos dentro de 15 días. No sé si vendréis los mismos o cambiaréis, pero ha sido un placer haber compartido esta primera tertulia del Ayuntamiento de Tudela. Gracias. Muchas gracias. Gracias.